Tu ojo verde más, me tienen loco más. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ay, tu amor me trae muchos recuerdos. Pa' cuando tenía el corazón frío como el invierno, pero tú fuiste mi infierno. Y a veces me arrepiento hasta de conocerlo, pero ¿cómo me explico que tú eres una loca y que no soy el único que besó tu boca? Wow, wow. Supuestamente mujeres buenas son pocas, pero la cruda verdad es que allá abajo todo te toca. Mujeres van y vienen, llegan y se van. A mis cinco horas me tienen, ya yo sé lo que dan. Yo sé que tú quieres hacerlo, y aunque no me conviene, voy a ponértelo loca. Loca, la fucking cruda verdad. Loca, loca, está entregada a maldad. Loca, loca, mala no tiene corazón. A nombre de toda la loca yo prendo un blon. Todo sucedió por la diabla haber sido tan mala. Se fue a fuego como un jodedor cuando ve al enemigo saca la 40 y el gatillo jala. Ey, ahora en el pecho tengo una bala. Mi conciencia me dice más tranquilo, Dios está contigo. Inhala y exhala. Entiende que a nada te puedes aferrar y que la persona más cercana en la vida se te puede virar. No, no, no vuelvas mal. Vete pa'l carro y si estás rocha te puedes suicidar. Como un pendejo no voy a quedar loca. No, no, no. Mujeres van y vienen, llegan y se van. A mí cinco horas me tiene, ya yo sé lo que dan. Yo sé que tú quieres hacerlo, y aunque no me conviene, voy a ponértelo loca. Loca, la fucking cruda verdad. Loca, loca, está entregada a maldad. Loca, loca, mala no tiene corazón. A nombre de toda la loca yo prendo un blon. Usa tu imaginación, es más, piensa que te amo. Mañana haz lo que quieras, tú sabes que no reclamo. Nos arrebatamos y canta con la Nike puesta. Se quita la ropa y se acuesta encima de una nube. Ey, ey, Nelly rompe el bajo. Bella calla, se moja mientras la trabajo. Yo bebo hasta que me toque y quemo hasta que se acabe. Desde la torre controlo aunque me boten la llave. No es cuando tú digas mami, así que baja el ego. Te voy a decir como te diría Tego. Esta canción de ti amor es pa' no matarte. Tú sabes como yo, nadie va a castigarte. La peligrosa, nada de romántica. El que te toca te usa como la plástica. No le hace caso a nadie, siempre rompe la rule. Yo soy su MVP como Rose en los Pullman. Mujeres van y vienen, llegan y se van. A mis cinco horas me tiene, ya yo sé lo que dan. Yo sé que tú quieres hacerlo, y aunque no me conviene, voy a ponértelo loca. Loca, la fucking cruda verdad. Loca, loca, está entregada la maldad. Loca, loca, mala no tiene corazón. A nombre de toda la loca yo prendo un blon. Ey, Manuel, esto es desde las torres de control. Artillery, no es amor. Ni tampoco es rencor. ¿Cómo me siento, May? Me siento invicto. Se siente bien. El que te dijo que el amor existe aquí en el mundo te mintió. Porque el amor es de Dios.